Martínez. Acá estamos. Hablábamos hace apenas unos minutos de lo que a nosotros nos llegó como una suerte de decreto mordaza en el Uruguay. Mordaza específicamente para los universitarios y para algunas investigaciones que se han hecho desde la Universidad de la República en el Uruguay. Ya estamos comunicados con Víctor Bacheta, periodista, allí uruguayo. Buenas noches, Víctor, y gracias por atendernos. Buenas noches, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bueno, en principio necesitaríamos saber qué es este decreto, qué significa este decreto. Bueno, el decreto este surge como reglamentación de una ley reciente que lo que hizo fue actualizar una antigua ley de pesca. Ahora bien, resulta que esta nueva ley es ley de recursos hidrobiológicos, entonces es mucho más amplia en lo que abarca, y agrega un capítulo, el capítulo 7, referido a las investigaciones pesqueras, pero entonces en donde incluye en el tipo de investigación de todos los organismos hidrobiológicos, que son mucho más que los peces naturalmente, claro, una serie de requisitos para pedirle la autorización de la investigación en primer lugar a una dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Ajá. Y pero además no solo se trata de pedirle la autorización para la investigación, además con unos requisitos que nosotros estuvimos hablando con investigadores de la universidad, y los requisitos ya son una traba burocrática inmensa para iniciar cualquier investigación, que el currículum personal de cada investigador, pero además lo más grave es que entre los requisitos incluye el compromiso de no dar a publicidad cualquier tipo de información, especialmente de los datos obtenidos sin la autorización expresa de la Dirección Nacional de la DINARA, de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. O sea, es la censura completa de la investigación científica. Esto primero impide, a ver, a ver si voy entendiendo, Víctor. Quiere decir que algo que era sencillo, que uno iba hasta la costa de cualquier río, tomaba desde allí una muestra, porque sí, porque es un espacio libre al cual uno accede, y luego se hacía algún tipo de análisis, como por ejemplo el que se hizo hace alrededor de 6 meses, tal vez un poco más, en el cual vimos cuál era la consecuencia del monocultivo de eucaliptos y pinos, ¿verdad? Digo, efectivamente. Eso no se va a poder volver a hacer, por ejemplo. No es que no se pueda volver a hacer, sino que para hacerlo, claro, queda bajo la decisión de un organismo del gobierno directamente, claro, que es el que va a decidir si se hace o no se hace, y después, si se hace, el que se va a reservar el derecho de que la información, los resultados, sean o no divulgados. O sea, y esto, además, lo más extremo todavía, es que queda en una dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que justamente porque estamos en Uruguay en este momento en una situación de contaminación generalizada de los cursos de agua, fundamentalmente por los efectos de los agrotóxicos utilizados en la actividad agropecuaria, en la actividad agrícola, en especial en las grandes plantaciones de soja, de eucaliptos, etcétera, claro, que sea una dependencia de ese ministerio la que pase a fiscalizar y decidir qué es lo que se divulga o no sobre las investigaciones sobre la calidad del agua, es una cosa extrema, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, creo que es lo que vamos entendiendo, Víctor. Pero bueno, vos ¿habrá influido justamente estos resultados que se dieron a conocer y que además trascendieron la frontera del Uruguay, ¿verdad? ¿Habrá influido en la toma de decisión, de esta decisión? Bueno, es decir, uno puede imaginar que sí, o sea, entre esas investigaciones que tú mencionas, no hace mucho hubo, por ejemplo, una investigación hecha por científicos universitarios que en el caso del río Santa Lucía, que es el río más comprometido con la contaminación y que además es la fuente del agua para la potabilización del agua que usa la ciudad de Montevideo, uh-huh. Se comprobó que había un paralelo entre el aumento de la eutrofización, o sea, de la proliferación de cianobacterias que se producen como consecuencia del exceso de fósforo y de nitrógeno en el agua que cargan los agrotóxicos, con la importación de esos agrotóxicos. Claro. O sea, a medida que en las estadísticas de importación de agrotóxicos había un aumento, también se verificaba paralelamente el aumento de la contaminación del río Santa Lucía. Esa es una investigación y un resultado. Otro fue una investigación sobre peces, en este caso además fue sobre peces, del río Negro y del río Uruguay, y donde en más del 90% de los peces analizados se encontraron 30 tipos de plaguicidas distintos. Entonces, esas son las investigaciones que nos están dando cuenta fehacientemente del grado de contaminación, o sea, de la calidad real que tenemos en nuestros cursos de agua. Ahora, imagínense que el ministerio que es responsable de la actividad productiva que está generando esto y del modelo de desarrollo agropecuario que está provocando esto, no va a ser el que va a divulgar estas informaciones. No, claro. Claro, y en paralelo ocurren un par de cosas más, ¿no? Es decir, por un lado está, creo que es desde el mismo Ministerio de Agricultura, corregime por favor si no es así, sí, que se ha dicho que se tiene que tomar un tiempo para evaluar si la agroecología extensiva es viable o no en el Uruguay. Bueno, efectivamente, es el mismo ministerio que a raíz de que entró en el Parlamento una propuesta de ley para fomentar la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, que fue a la comisión parlamentaria que está estudiando la ley a plantear una serie de objeciones. Bueno, el actual ministro y su equipo, claro, porque son ellos los que están impulsando, han venido impulsando en los últimos años este modelo agrícola basado en el consumo masivo de agrotóxicos. Entonces, en el mejor de los casos, lo que plantean es que hay que estudiar la convivencia entre la agricultura orgánica y la oficial, que es la que están usando. Y cuando eso también, ya a esta altura, y esto no solo en el Uruguay, en el mundo, se han hecho investigaciones que muestran que esa convivencia no es posible, claro, en la naturaleza. Claro, claro. Pero no, bueno, es el mismo ministerio, efectivamente. Qué bárbaro, ¿eh? Estamos conversando con Víctor Bacheta, periodista uruguayo. ¿Cuánto? Porque no hace tanto que se habilitó, que se abrió la frontera a esta soja transgénica y a todos estos productos. Si yo mal lo recuerdo, fue en el último tramo del gobierno de Tabaré. ¿Estoy bien orientado o estoy perdido? No, es que es, digamos, reciente, es en los últimos 10, 15 años, claro, que se produce un crecimiento muy significativo del área plantada, tanto para el caso de la soja y de la soja transgénica, porque es el paquete de la soja transgénica con el glifosato, etcétera, y para las plantaciones forestales. Claro. Esas son las dos plantaciones de monocultivos en gran escala que han tenido incentivos y que han crecido, digamos, multiplicando el área, bueno, En la década del 90 el área de plantada con soja eran 60 mil hectáreas, claro. y hoy estamos en 1 millón de hectáreas, y digamos, y con la forestación pasa lo mismo, y ahora con el proyecto de una posible tercera planta de celulosa en el medio del país, esto, la forestación ya está en 1.200.000 hectáreas y evidentemente va a crecer, si esto sale, ¿no? Qué bárbaro. En paralelo con esto, nos llegó también una invitación a participar de una jornada de presentación del proyecto Indicadores Ambientales Multiescala de la Forestación en Uruguay. No tengo aquí... sí, se producirá este próximo martes, ¿verdad? Allí. Sí. En el cual, bueno, si nos querés contar un poquito de esto, te agradecemos. Bueno, aquí lo que resulta es lo siguiente, es decir, en la Universidad de la República, en la Universidad Pública ya desde hace un tiempo, hay un incremento de la investigación al servicio de las necesidades de las empresas, digamos, y de las empresas grandes, que son las que están manejando estos volúmenes de producción agrícola, industrial, etcétera. Entonces, ese evento que ustedes comentan es un evento característico de sectores de la academia que investigan para las necesidades de las empresas. Y entonces ahí aparecen como patrocinadores de ese evento UPM, Montes del Plata, que son las dos grandes plantas de celulosa que hay en el país, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Lo que no nos queda claro es quién lo organiza, sí, quién lo patrocina, pero quién lo organiza no es desde la Universidad de la República, entonces. No, eso tiene un patrocinio del propio gobierno también. Ah, y de las empresas también. Hola. ¿Víctor? Me parece. Sí, tengo cierta dificultad porque no sé por qué se corta de vez en cuando. Sí, un poquito. La comunicación. Sí, claro, sí, es cierto, claro. Acá está como patrocinante también la Universidad de la República del Uruguay. Bueno, o sea que no es quien convoca, pero también patrocina. Bueno, el panorama es completo, ¿no? Lo que nos estás... Es completo, bueno, pero volviendo un poco al principio, este decreto que comentábamos, la verdad que generó una reacción muy importante. Bien. Dentro mismo de la universidad y también a nivel social, de las organizaciones, los movimientos sociales. Uh-huh. Y el hecho es que de alguna manera tuvieron que dar un paso atrás la universidad, porque también justamente por esta situación que yo les decía de sectores universitarios que están en connivencia con las empresas, la universidad ha sido muy cauta al moverse frente al gobierno, pero en este caso de este decreto, el rector y el decano de la Facultad de Ciencias tuvieron que manifestarse diciendo que esto no era correcto, que no había sido consultada la universidad para una decisión de esta naturaleza, y el gobierno se avino, ahora esto es una noticia de ayer, ajá, a crear una comisión con representantes de los 4 ministerios que firmaron ese decreto y de la universidad para revisar el contenido de ese decreto. Pero es evidente, además, incluso hay opiniones de juristas que hoy se divulgaron por la prensa, de que esos contenidos que comentábamos son ilegales e inconstitucionales. O sea, eso va contra la ley orgánica de la universidad, la autonomía y la independencia de la investigación científica. O sea, que no es cuestión de arreglar el texto de un artículo. Eso o se deja o se saca. No hay otras alternativas, ¿no? Sí, claro. Claro. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Un informe que nos ha dejado... No, gracias a ustedes. Nos ha dejado con cierta tristeza, claro está, ¿no? Pero muy completo. Muchísimas gracias. Bueno, lo siento, pero son tiempos medio grises estos. Son, exactamente. Víctor Bacheta, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, que lo pasen bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Víctor Bacheta es periodista. Quería aclarar simplemente que cuando hablaba él del río Santa Lucía y de la contaminación, sí, del río Santa Lucía, es de donde toman agua el 60% de los uruguayos. Es decir, no solo los montevideanos, que ya son 1.600.000, 1.700.000 personas, sino más que eso, bastante más que eso, toda la zona de Canelones, toda la zona de San José. En fin, hay alrededor del 70% de los uruguayos toman agua de un río que está siendo contaminado en proporción directa a la importación de agrotóxicos.